texto que vamos a trabajar hoy, el de Fossati, Fossati y otros autores. Y. Ah, mira vos. ¿Qué nivel diferente con esos acuerdos? No, Fossati es el primero que encabeza el texto. Es una ponencia muy linda de gobernanza y hay un trabajo complementario para el que quiera desarrollarlo, que son ciento y pico, es un libro ya, en PDF, que es ese. Bueno, les paso a ambos por mail, se los paso ahora. Está. Bueno, por ahí Alfonsina me dijo que ella recién pudo esbozar el tema, la idea era por ahí. Bueno, el tema de gobernanza, bueno, primero gobernanza lo dice acá el texto. Yo ya lo había visto, bueno, con Alfonsina también en su momento. Es un texto que viene de la ciencia política, es un tema, un concepto que viene de la ciencia política, que se dedica a analizar los gobiernos, digamos, la ciencia política se dedica a estudiar, bueno, es una disciplina científica muy interesante respecto de las estrategias, los funcionamientos, las dinámicas de los gobiernos, ¿no? Y la gobernanza, la ciencia política ha aportado muchos conceptos o ha creado conceptos nuevos. Gobernanza es uno de ellos. A partir de ahí se empieza a analizar la gobernanza no solamente al aparataje político de un Estado, sino, bueno, en este caso, los gobiernos serían... Bueno, en realidad hay toda una... Por ejemplo, me extiendo, ¿no? Pero reflexiono en voz alta. Hay muchos estudios sobre los gobiernos de la ciudad latinoamericana. Todo lo que se ha puesto en... Cuando se empezó a hablar del tercer sector, o cuando se empezó a redescubrir que las ciudades eran las intendencias, los municipios, las alcaldías, era la mejor escala para las políticas públicas, por una cuestión de tamaño, de alcance, de cercanía, de conocimiento, y empezó a hablarse del territorio, la gobernanza. Bueno, los gobiernos, se empezó a hablar, digamos, se puso una agenda, lo de los gobiernos y la gobernanza. Bueno. Y se aplica hoy, o más hace unas décadas, a los gobiernos o cómo se gobiernan las instituciones educativas, y en este caso superiores, como las universidades. El texto es muy interesante, muy lindo, tiene un vocabulario, le comentaba Alfonsina, ya me lo pasó ella, ¿no? Pero le comentaba, está bien, es bien latinoamericano, nosotros también somos latinoamericanos, pero con modismos y algunos giros, que por ahí algunas palabras inclusive hay que hasta que buscarlas, porque tiene reflexiones en torno a la gobernanza universitaria, una mirada de Latinoamérica. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien. Los autores son Fossati, Ganga, Contreras, Hildegard, Susana y Yang. Bueno, son los que aparecen. Hildegard, Yang es una. Francisco Ganga Contreras, son tres, Fossati, Ganga Contreras y Susana Hildegard es el nombre. Ahí estamos en la cuestión latinoamericana. Pero nosotros ya estamos atravesados por... Ojo, no es que nosotros no somos Latinoamérica, ya siempre lo fuimos. Pero en esto de que antes en Latinoamérica se podía poner cualquier nombre, en otros países latinoamericanos se podía poner cualquier... Oye, en la Argentina también. Cualquier, digamos... Bueno, no vamos a extenderlo. ¿Y los autores? Ya no lo van a... Repito los autores, Fossati, Ganga Contreras... Acá. Gobernanza latinoamericana, ¿no? El texto es más grande. María lo mandó. Ah, ya lo tiene. Ah. Ahora yo lo tengo en el mail, ya se lo paso. Yo lo tengo al Gardo. El Gardo es el servidor ahí. No lo mandé todavía, sí. Pero ya lo tienen ahí, ya lo encontraron. Dice bien, reflexiones en torno a la gobernanza universitaria, una mirada desde Latinoamérica. Perfecto. 12 hojas. Sí. Sí, bueno, ahí la parte está en inglés. Sí, no, tiene el Astra que en inglés. También, hay que rendir en inglés. Sí, sí. ¿Lo llamo? ¿Lo llamo? ¿Lo llamo? ¿Lo llamo? No, diga, no hay chiste que... No, si tomamos la... No, por favor. No, por favor. Subtitulado. Bueno. Bueno, bueno, pero recuerden, recuerden los japoneses que hicieron la currícula en inglés para los extranjeros. Ojo, no es menor el tema. O incorporar, bueno, en muchos países lo que se habla es de la tercera lengua. No, de la, no me quiero distraer, pero estamos en un ámbito, digamos, no de la segunda, de la tercera. Vos manejas tu lengua propia, lengua madre, español, inglés y la tercera lengua. Es fundamental, no se habla de la segunda, se habla de la tercera. No, no es que es decir, no hay una tradición, sí, bueno, no sé, es una diferencia, sí. Y lo que pasa es que te limita. ¿En Estados Unidos cuál es la segunda lengua? El español. Sí, sí, sí, no, no, no. Pero no, no, no te lo digo en ese sentido, en el país cuál domina. ¿Y en la Argentina cuál es la segunda lengua? No, alguna. El guaraní. Claro. Y bueno. Pero no nos damos cuenta. Y si guaraní, además, lo que pasa es que no se escribe. Se habla, va por tradición oral, pero desde Tres Ríos hasta Paraguay, todo el litoral, la radio. Bueno, creo que no sé si no fue en Paraguay que aparte del español en el tema de acreditación universitaria se empezó y a claro, y, pero es lógico. Y bueno, lo mismo. Bueno, lo mismo en Venezuela, en Bolivia. México tiene el español y 67 idiomas más oficiales. Claro. Lo que pasa es sí, reconocibles. No, porque son lenguas, no, no, no son idiomas, son lenguas. Lengua. Bueno, hay que ver cómo cuál es el estatus, no lo puede. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, no, bueno, pero los digo, son cuestiones a reflexionar, pero bueno, vamos a hablar. En el caso de Europa, esa situación se vio forzada a partir de la Unión Europea. Sí. Porque cada uno, el intercambio que hay y la continuidad de estudios en distintas universidades, la cuestión de trabajo, sí, ha hecho que cada uno tenga que saber por lo menos entre 2 y 3 idiomas. Sí, por eso la tercera lengua, ahí empezó a tallar el tema de la tercera lengua. Y lo que pasó, por ejemplo, el caso de España, cuando las regiones, después de la caída de Franco y del retorno de la democracia a España y el crecimiento económico y social de las regiones, caso Galicia, le pasaba lo que a los, digamos, los gallegos que habían venido a la Argentina hablaban el idioma pero nunca no lo sabían ni leer ni escribir porque les obligaban en su infancia a aprender español, el castellano, que después se llamó español. Entonces, cuando volvían a Galicia, ya mayores, los carteles en gallego, sabían el idioma, hablarlo, pero no lo sabían leer, entonces no entendían los carteles, porque empezaron a poner los carteles en español y en gallego, por ejemplo, en caso de Galicia. Entonces, el tipo gallego, emigrante, pobre, no podía, pobre en el sentido que no tenía la dificultad de no poder leer en su lengua que sabía hablar. Al principio en gente mayor y que digamos, después eso se va aceitando. Bueno, para cerrar el tema, pero es muy interesante desde el punto de vista de toda la mirada que nosotros, la perspectiva que nosotros le estamos dando. Toda ocupación, dominación, imperial o como sea, lo primero que domina o que somete es la lengua. Es el primer sometimiento. Los ingleses en Irlanda, el Imperio Romano te obligaba a hablar latín, los españoles en América. Los chinos. Sí, pero los árabes en España no hablaban. No, ellos no te obligan. Ahí no hay. Lo que sí incorporan al vocabulario. Claro, eso. Porque ellos calculan. Sí, diga. No, Nueva Zelanda, más allá de. Bueno, sí. Claramente. A ver. Inglesa, escucho. Sí. Tienen una fuerte cultura maorí y lo que hacen los chicos luego de las clases normales del colegio, tienen no solo clases de cultura, sino del idioma para mantener. Sí, vivo el idioma. Sí. Digamos, me pareció muy zapado eso porque no se ve, digamos, bueno, vos hablas esto, pero también tenés toda la cultura de tus ancestros y porque la cultura, el idioma para mantener la cultura maorí es muy las fuerte. Las raíces que acá en Latinoamérica y principalmente en Argentina se terminan perdiendo con tanta migración. Sí, no, bueno, Daniel vivió en una ciudad. Bueno, en el 94. A ver, Claudia, lo que dice y vos debes conocer bien. En el 94 tuvieron que poner en todas las universidades, porque en todas las universidades nadie entendía al otro. Nadie sabía escribir. Por el tema, porque los dialectos regionales son muy fuertes. Pero no son regionales, son por común, es decir, por. Sí, sí, por país, por pequeña, sí. Por pequeños pueblos. Pueblos, sí. Dentro del pueblo. Ah. Vos vas a un municipio a dar una palabra y a otro municipio a dar distinto. Y además, y los municipios tienen 2 kilómetros de distancia entre uno y otro. Bueno, tengo entendido que cuando se unificó, digamos, políticamente Italia, el 2% hablaba nada más lo que se consideraba el italiano. Entonces en el 94 sale el tema de rendir el examen para entrar a la universidad del idioma italiano. Sí, se crea un idioma como si... El italiano. Y después se incorpora dentro del plan de estudio de los de primaria y secundaria 2 idiomas. El italiano y el regional o local. Y el regional para no perder las tradiciones. Sí, pues. Entonces el chico, el niño, hoy en día sabe el idioma... No pierde el idioma original de su pueblo. No pierde el idioma original porque si no se cortaba la relación con los abuelos. Porque si hablaba en italiano después no tenía relación con los hay abuelos. Una novela, hay una novela de... Elena Ferrante, que es una no se sabe, no se, de Elena Ferrante no se sabe si es mujer, si es hombre, no se sabe nada. No sabe si es un nombre fantasioso. Sí, no se sabe. Bien. Pero que ella trabaja mucho la cuestión italiana del sur y de un profesor universitario, que allá ser profesor universitario es un estatus altísimo. Llegar a ser profesor universitario, es decir, una cosa es dar clases en la universidad, cuando te nombran profesor en una universidad, aquí la palabra profesor se desplazó por la docente, somos docentes, no está mal, pero el profesor, por eso vienen los cargos de profesor, bueno, entonces, por ejemplo, el profesor, cuando, en el protagonista, cuando llega a ser profesor, digamos, no me estoy diletando, vamos a hablar ahora, tiene que ver con un estatus, el profesor, cuando llega a ser profesor decide, ahora me puedo casar. En la novela, ¿no? Así como que ahora tengo una estabilidad y voy a la universidad. Pero ¿qué pasa? Del sur voy a la universidad del norte. Elena Ferrante te explica el sur. Te lo recomiendo, sí. Y tiene dificultad con el idioma. Siendo profesor universitario. Bueno, el idioma es todo un tema. El lenguaje es una construcción. Ahora que yo hablaba con los estudiantes, todo el tema del lenguaje inclusivo. Entonces yo me decía. Pero bueno, también el lunfardo en su momento estuvo en un... Y después se incorporó. Bueno, el lenguaje es dinámico, totalmente dinámico. Bien, bueno, por eso la palabra gobernanza se incorpora a nuestro lenguaje y a nuestros amigos. Bien, el texto es muy sencillo, habla de la metodología, las complejidades de la gobernanza, pero después, en la página 3 sería, o 4, hay un esquema. Tuve que enfermar. Cuando imprimí esto me fui a comprar cartucho. Sí, se me avisó que ya... Este esquemita... Algo que me pareció interesante y me remitió a otro texto de un sociólogo que dio clase acá en la universidad, en una maestría, creo, de psicología, Eduardo Gruner, a los que les interesan los estudios culturales, Gruner, para mí es de lo mejor que he escuchado, que he leído. Y en algún lado, la verdad, sí, siempre lo usan. Gruner, ¿eh? Gruner. Este es Gruner. Gruner es con G. Este es argentino. Que Gruner lo que dice, entre otras cosas, respecto de las... Porque les puede venir... tiene que ver con lo que sucede aquí. Él dice que los... No es el caso, no es, pero hablaba del doctorado, porque presenta un libro que es su tesis doctoral a los casi 60 años. Y él dice que el doctorado es un momento de consolidación, no de iniciación. Cosa como se cambió ahora. Claro. Hoy, como para iniciar la carrera tenés que ser. Y él dice, no, si el doctorado nace como una culminación. El libro final. Bueno, está bien, como con una maduración. Entonces, bueno, lo dice él, yo no significa que sea, no, es para reflexionar. Claro, pero lo que dice, lo que él, a lo que me remitió esto, porque esto habla de, por ejemplo, el esquemita, habla de 3 etapas de la gobernanza. Dice, etapa 1, escuchen esto, un todo es más que la suma de las partes que lo constituyen. Etapa 2, el todo es menos que la suma de las partes. Y acá me remitió Gruner, porque Gruner dice, las partes son más que el todo. Nosotros venimos de un concepto en donde se dice... que la suma, todo es igual a la suma de las partes. Sí, es un concepto, estamos aritmético. Sí. Bien. Puede ser geométrico también. Bien. Gruner, yo lo leí hace un tiempo, y él dice, las partes, siempre, eso me quedó, las partes son más que el todo. Y para mí tiene razón. Esto en una estructura. Y sí, porque, claro, las partes, el todo es igual a la suma de las partes. Sí, estamos de acuerdo. pero las partes son más que el todo, porque él dice que las partes son esenciales. Sí, está bien, porque por ejemplo... Más el importante. Y claro, y bueno, y yo te saco el corazón. Digo, depende en qué es, porque si es un sentido está bien. Toda la suma de las partes estamos de acuerdo. Ahora, él incorpora, da vuelta el pensamiento y dice, y acá te lo está diciendo. Dice, el todo es menos que la suma de las partes. Te está cuestionando. ¿Está? El todo es menos que la suma de las partes. Está diciéndole a Gruner, las partes son más que el todo. Y yo creo en eso. No como una fragmentación, una individualización, pero que las partes son importantes en la composición del todo. No es que el todo es la suma de las partes nada más, sino que las partes son más que... Es dialéctico, es para discutir. Pero es, digamos, lo que hace, bueno, porque Gruner es un sociólogo y es un tipo pensante y te hace pensar. ¿Ya? Si Gruner dice las partes, todo, la suma de las partes, ya está dicho. Él lo dice en un sentido, habla de algo de Latinoamérica, es un libro de la tesis doctoral. Es un libro, La oscuridad de las luces se llama. Porque él toma, es interesantísimo para mí, él toma la revolución haitiana. Haitiana, la revolución haitiana dice que es la revolución más pura que existe. Que es previa, es consecuencia de la revolución francesa en Haití, que era colonia francesa, y como los haitianos. Haití, ¿qué imagen tenemos de Haití? ¿Es un país rico o pobre? Oh. Bueno, Haití era un país heredero de la revolución francesa, de altísima cultura, en donde se hizo una verdadera revolución. ¿Por qué? ¿Qué es una revolución? Transformar... Claro. Bueno, dice, ¿cómo? Fue la primera independencia. En 1804. Es anterior, es la primera, digamos, la primera, después de Estados Unidos, es la primera independencia, que después fue aplastada por todo el tema del azúcar y después todo. Pero bueno, entonces, él arranca de eso para ver todo el tema de la ilustración, pone, digamos... Esa es como, no la excusa, pero se mete en eso, en lo que implicó. Entonces ahí él mete este concepto. Y yo cuando leí esto, me remitió a Gruner, porque me parece una referencia interesante en esto de, porque ustedes son partes de un todo, todos somos partes de un todo. En este caso, llamémosle institución universitaria y circunscriptos a la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo. Pero en este andamiaje somos parte de un todo. Bueno, entonces... Si todos, digamos, es real que las partes componen un todo, pero él dice que las partes son más importantes que el todo. La teoría sistémica dice eso. No, la teoría sistémica te dice. La teoría sistémica te dice. La teoría sistémica va. Mirá. Está bien. Pará. Hay una tendencia, a mi juicio, muy imperante, que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con una estrategia de dominación que para mí está muy clara, que es que se vincula con esto, por ejemplo, que acá en un momento lo pone, no directamente, pero la palabra que aquí ya, el emprendedorismo, emprendedorismo, entonces, como que cualquiera puede, como cualquier parte, que todas las partes tenemos la misma importancia. O la misma posibilidad, o la misma potencialidad de hacer. Entonces, nosotros nos ponemos un emprendimiento. Bueno, la teoría sistémica te iguala en eso. Entonces, sí, ¿vos vieron la propaganda de Uber? Sí. ¿Del estudiante de medicina? Sí. Ah, ¿no vieron? El estudiante de medicina que estudia en la UBA y que trabajaba en un bar. O sea, estudiar medicina y trabajar es muy difícil. Sí, es muy difícil. Partamos de la base. En Buenos Aires es muy difícil. El muchacho cuenta que este yo, que toque el otro y que trabajaba en un bar, pero ahora consiguió Uber y lo mejor es la flexibilidad horaria y va corriendo por Palermo, es tipo bárbaro. ¿Tiene tiempo para correr? Para todo. No, bueno. Perdón, y Uber que no tiene permiso para estar en Buenos Aires. No tiene. ¿Tiene página, eh? No está habilitado. No está habilitado. Nosotros lo cuentamos. Es el poder del poder. No, todavía no está. Bueno, no vamos a discutir con la Uber. Pero no se puede. Que exista, sí. Que esté bien o mal es otra cosa. No es bien o mal. Que pueda o no pueda. Claro. Entonces nosotros, digo. En otros países sí existe. Pero, entre otras cosas, dicen que no. porque hay un convenio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los taxis, con el sindicato de taxis. Ojo, no, yo que no estoy a favor de Uber, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco. Claro. No, bueno. Digo, no es por una cuestión, digamos, no solamente de cuidar el trabajo. Bueno, para mí es una precarización laboral. Y un riesgo enorme, porque vos no sabés, si te mandan la foto, los nombres, todo, sí. Digo, es precarización laboral. Bueno, ahora tenés el caso de Rappi y esos servicios. Bueno, lo mismo, está lleno. Que, lo mismo. No tienen Globo y Rappi. Globo, Rappi y el otro pedido ya, ¿cómo es? Bueno, son bueno, ahí está. Pero pedido ya está dentro de una estructura un poquito eso más armada que Rappi y Globo. Puede ser. Bueno, entonces ahí tenés. Como que las partes, ahí el todo y las partes, ¿me entendés? No es lo mismo, porque todas las partes de Globo no conforman la totalidad de Globo. Por eso, ahí entra la confusión. Es más, primer accidente es una parte muy... Bueno, por eso, ¿no? Y además, ¿y qué pasa? Pero ¿cuál es la tendencia y el engaño a veces? Mostrar una parte exitosa. Claro. Mostrar... No, es que es la estrategia. Demostrar un exitoso. Una de las partes, estudia medicina, trabaja tal, y mirá, y está en Uber. Un youtuber es exitoso. Entonces los pibes todos quieren ser youtuber. Sí. Porque robot. Sí. Claro. Bueno. Bueno, te muestran un mundo feliz, tipo justo, ¿no? Pero bueno, entonces... Cuando Ronald McDonald... Sí, todo va a ser maravilloso. Bien. Modelos de gobernanza. Perdón la calidad de la copia, pero fue... ¿Está? Es el cuadro, un esquema. Los modelos de gobernanza, se los enuncio. Burocrático. Lo van a tener ustedes a disposición en el momento. ¿Qué significa? Le digo las características del modelo burocrático. Funciona como una máquina, formalidad en las jerarquías, subordinación, precisión, velocidad, impersonalidad, entrenamiento para el cargo. La empresa privada... Sí, subordinación para otros. Ah, bueno, no, eso sería jerárquico. No, ese es jerárquico. ¿Para qué? Colegial. Sí. Creo que acá estamos nosotros, en serio. No porque tenga edad colegial alguna. Ya estamos. No, bueno, colegio de adulto tenemos. Gobernación compartida, instancias consultivas, autogobierno, relativa autonomía, universidad como entidad moral independiente. Sí. Recordemos que esto es para toda Latinoamérica, ¿no? Partes interesadas. Abierta al público interno y externo, universidad como empresa de servicios. Administradores gerenciales, foco en el desempeño, utiliza indicadores y estándares. Sí, porque me pareció el... Partes interesadas se llama otra vez. No, ese son las características. Sí, parte interesada se llama el estilo de gobernanza. ¿Está? No, vos podés decir, qué sé yo. No sé, pero puede entrar acá la UADE, por ejemplo. ¿Me entendés? Y está. Digo. Y pero existe. Sí. La privada. Pregunta total, listo, está acá. Pero la Universidad Católica, mirá los servicios que ha prestado. A la nación. A la nación. No es una realidad. No, pero perdón. No te olvides, no. El modelo, los modelos, digamos, la universidad es una usina también que genera aportes para la gobernanza. También la gobernanza no solo universitaria, sino institucional. Digamos, la mayoría de los funcionarios públicos que tienen un título de graduación salieron de la universidad. Del presidente del Banco Central, los ministros, los jueces. Es decir, no salen de... No es una élite que sale de otro lado y... Está la universidad, está en eso. Emprendedor. No es mío, ¿no? Yo lo tengo. Emprendedor. El modelo emprendedor, ¿no? Se relaciona con los sectores público y privado. Opera en el mercado para lograr recursos y... Reputación. Liderazgo orientado al cambio. Cuenta con red comprometida en la agenda emprendedora y generación de ingresos. Bien. Ah, este es hermoso. Anarquía organizada. Gustó. Anarquía organizada. Bueno, es que el modelo... pero es un modelo. Anarquía organizada. Discusiones colegiadas. No hay planeamiento formal. Gestores actúan como catalizadores. Los hechos ocurren como consecuencias del sistema. Bueno. ¿Es parecido con la realidad? No, porque esto es... No, porque vos tenés canales, digamos. Esto es cuando... bueno, pero puede ser un modelo de gobernanza que tenga, digamos... Y bueno, nosotros tenemos lo que se llama ahí la Universidad Popular. Nosotros lo tenemos en el esquema. Piense que nosotros tenemos universidades que tienen unas las privadas, ¿no? Una sola sede, una matrícula muy chica, que son de una fundación, o algunas son itinerantes, y tienen estructuras muy pequeñas. Y funcionan con esquemas que son totalmente distintos a digamos, tienen que ajustar a la norma de la ley universitaria, pero funcionan distinto que una universidad pública grande. ¿Entendés? Entonces, capaz que, por ejemplo, hay universidades privadas que el personal administrativo tiene el contrato de empleado de comercio. Y la universidad cierra durante el verano, el receso de verano. ¿Y por el marzo? No, sí, está bien, pero los trabajadores administrativos no. No te digo de diciembre, pero por ejemplo, si cierra todo enero, los trabajadores administrativos tienen 15 días, no tienen el mes que tienen los docentes. ¿Me entendés? No es la misma jerarquía en el sentido de los derechos laborales. Digamos, no lo es tampoco acá porque son otros convenios, pero lo que quiero decir. Pero ni siquiera. Bueno, es decir, no es toda la realidad. Pasa inclusive en los colegios secundarios también. Que hay docentes que tienen... No, los docentes no pueden. Pero, el docente, sí. Con los extraprogramáticos pasa aquí. El extraprogramático, bueno, son convencidos, sí, claro, en los colegios privados. Sí. Claro, sí, sucede. Pero está ajustado a la ley. Lo que pasa es que no entra en la planta docente. Claro. Está bien. Político. Procesos de negociación, influencias externas, trueques, limita el poder de la autonomía formal, representatividad. ¿Autoridad? Es un modelo. Digo, ¿eh? Sí. De la autoridad formal, perdón. Bueno, entonces, son distintos modelos para la universidad latinoamericana, que insisto, tampoco la universidad argentina, nosotros tenemos internalizado nuestra universidad, que ya sabemos, conocemos el funcionamiento, entonces es anarquía organizada, es un esquema que no encaja, pero pensemos que esto habla para un sistema de la universidad latinoamericana, que la universidad latinoamericana tampoco es la argentina, lo sabemos muy bien. Sí. Insisto, salvo el modelo de Uruguay, que es más próximo al nuestro y es heredero de la reforma nuestra, porque es concomitante, y es más, hay un antecedente de la reforma del 18 con movimientos en Uruguay, porque el perfil es más o menos el mismo, el perfil es socioeconómico de la Argentina y Uruguay, de clase media, profesional, etcétera, etcétera. Es más, Uruguay tiene una tradición de lo laico y público muy fuerte, sí. ¿Está? Más, tiene inclusive un antecedente más fuerte que nosotros. Sí, sí, claro. En ese punto sí, lo que no tiene Uruguay, esto con todo cariño es Uruguay, es que la Argentina es Uruguay está entre Argentina y Brasil, entonces tiene dos países que son mucho más grandes y más pujantes en lo económico por una cuestión de dimensiones, de recursos naturales, por ejemplo, bueno, pero eso es en lo económico. Pero en la tradición, y en eso sí, en derechos de derechos laborales y en muchas cuestiones, Uruguay tiene antecedentes, es anterior a la Argentina. ¿Está? Pero lo de la reforma, hay movimiento hacia, creo que es hacia, no sé si es en el 15 o el 16, por allí, que ya en Uruguay hay antecedentes de cambios de nivel universitario. Entonces, pero digo, que el esquema más o menos universitario es el mismo. Lo que tiene Uruguay es que la universidad está muy centralizada en Montevideo. Recién en los últimos años empezó a salir, a descentralizarse en otras intendencias, como tienen ellos, no tienen provincias, se llaman intendencias, departamentos, salió de la Universidad de la República. Porque si no tienen esos espacios, los ocupará la universidad privada. ¿Está? En una sociedad todavía, digamos, de sectores medios, pero también todavía con más no brecha, pero sí, digamos, los sectores más humildes no llegan a la universidad. Acá tampoco, pero digo, es más restrictivo en ese punto. Pero bueno, pero volviendo al caso, la universidad latinoamericana es mucho más compleja. Pensemos en la universidad en Centroamérica, la universidad en algunos estados de Brasil, que no es solo San Pablo, Río de Janeiro, la zona sur, las universidades del Nordeste, ¿está? Y bueno, entonces, hay distintos modelos que se van adecuando a este tipo de gobernanza. Bueno, después, explica, digamos, se meten en un tema que son recurrentes, son cosas como que nosotros ya las hemos atravesado. ¿Cómo se financia la universidad? ¿Qué significa un buen gobierno? ¿Cuáles son las estrategias? Algo que me parece interesante, que yo considero puntualmente, y capaz que estoy equivocado, porque bueno, es fácil decirlo, después hay que ver, hay que estar y hacerlo. Me parece que el caso para nuestra universidad, la universidad debería estar mucho más presente e insertada socialmente. Pero no socialmente, solamente en la extensión y en la ayuda a los sectores más vulnerables, que eso me parece que es un rol importante de la universidad, sino, por ejemplo, pero inclusive debería estar más presente al interior de la universidad misma. Por ejemplo, la señalización tendría que salir de diseño industrial. Los cestos de basura, es decir, digo, es así. Una retroalimentación. Pero no, y no, vos tenés que aportar. Tenés que hacer transferencia, servicio a tercero, es decir, planteo del sistema de transporte. No sé. ¿Qué sé yo? Tiene que estar mucho. La municipalidad plantea el tema de la inseguridad en una mesa de trabajo sí. de muchos sectores y la universidad pública no está. ¿No está? Ahí. Bueno. Y bueno, pero perdón, pero acá hay un punto más grave. Muchos de los funcionarios que están en la municipalidad salen de la universidad. De acá o de allá, o de donde sea. Bueno, entonces, ¿cómo? Hay como una clara falta de articulación entre el gobierno municipal. No es articulación. Es que esto que dice, como se hace servicio a empresa, también le queda servicio al sector público. Claro. Por ejemplo, algo que fue positivo. Creo, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, tendría que llamar a alguien de acá de turismo. Creo que es una medición que hacen desde el EMTUR de los cálculos de los costos de la temporada, el gasto por turista. Sí. Bueno, el EMTUR lo licita y se presentan varias empresas, sectores privados. Y no se había presentado nadie de la universidad. Se presentaron de acá a la carrera de turismo y lo ganaron. Y ahora ganaron otro para la parte gastronómica, de asesoramiento en el turismo gastronómico, un corredor, etcétera, también. ¿Está? Entonces, bueno, pero es si está acá. Entonces, la universidad como una organización. Pero es productora de conocimiento. Claro, no solo productora de los tipos que van a integrar organización y van a hacer esto. No, individual no, porque si no ya volvemos a lo mismo. Claro, el tipo es funcionario, el secretario de obras es amigo, desde que. Guillermo, de arquitectura. Bueno, está bien, él después hace su tarea profesional. Pero digo, ¿hay un plan de para las obras o para la vivienda popular? No sé. Que salga de. Digo, arquitectura. Pero sí, y transferencia efectiva. ¿Me entendés? Es decir, decime. No, pensaba si podía llegar a estar relacionado con el tema de la autonomía universitaria y cómo se ve única. Digamos, nosotros somos nacionales y de última somos los únicos nacionales acá. Sí. Y cómo por ahí dentro de esa cuestión de autonomía se termina viendo como una sola cosa que no se termina relacionando con el resto del ambiente. Sí, puede ser, pero eso vos lo tenés que, digamos, nadie te va a tocar el timbre. Y eso hay que trabajarlo. Claro, y de alguna forma dentro de lo que es todo el planeamiento estratégico se está hablando el tema, bueno, che, pero si tenemos todo esto, ¿por qué no accionó, qué sé yo, la gente de arquitectura en la parte de obras o en la parte de eso tiene que tener ser, el corredor seguro bien. Hasta los talleres de allá? Eso, digamos, nos vamos a preguntar por qué no. Ahora, ¿cómo hacer para salir con eso? Por ejemplo. Hay que querer salir. No, yo creo que sí, pero lo que pasa es que es todo un desarrollo interesantísimo. La universidad es una productora de conocimiento. Muy interesante, entonces. Que en algunas cosas tendrá que. Después tenés que tener la eco en la acción que es la gestión política. Bueno, pero si vos no lo ofreces o no lo mostrás o no salís a mostrarlo, lo que les cuento el caso de turismo, y hay cantidad de casos. Y casos que nosotros no conocemos, por ejemplo, yo desconozco ingeniería. ¿Cuáles son los alcaldes? Vinculación. No, el potencial que tiene, creo que es enorme. Daniel, esos sí. Dos proyectos que vos decís de turismo sí. Fueron los dos ganados a título oneroso. ¿A título? Oneroso. Sí, claro. Bueno, en psicología había proyectos de lo otro también. Eso se relaciona, perdón, con un modelo de universidad. Yo particularmente pienso que la universidad no debería competir con los graduados. Bueno, yo opino totalmente lo contrario. ¿Cómo con los graduados? Bueno, está bien. Es una discusión al interior nuestro. Después vos ves cómo está bien. Pero ponele. Ese es el discurso de por qué. O sea, estoy de acuerdo con que la universidad participe en eso, que lo haga tenor gratuito. No sé, que ayude. No, pero Claudio, puede ser, ¿no sabés qué pasa? No, pero lo que sucede en este caso es que si vos te presentás, es lo mismo que hablábamos de lo del ingreso de la minería, bueno, podés no usar el dinero, pero si es algo remunerado, Son discusiones que las podemos dar. Las podemos dar. Una cosa que vos digas, bueno, podés prestar servicios a terceros no rentado, pero si vos después tenés que hacer una encuesta. No, pero por ejemplo, a ver, si hubiera concepción particular, ¿no? Sí. Si la universidad tiene un conocimiento que no está en el medio, y el medio reclama ese conocimiento que no está en otro lado, me parece bárbaro que se lo ve hasta incluso a nivel, a título oneroso. Me parece bárbaro. Ahora, en un país donde tenés problema de desocupación, sí. Lo mejor que podría hacer la universidad no es quitarle el trabajo a la gente a la cual saca el medio, que después le quita el trabajo. Está bien, pero me parece, sí, Claudio... Yo pienso distinto de Nacho, que no. Hay una competencia desleal en una persona que está acá cobrando un sueldo del Estado y haciendo un negocio adentro, habiendo gente afuera... No, pero para. Dos palabras. No es, digamos, porque yo no haría la oposición. El que está en la universidad con los graduados, sino el sector público y privado. Claro, eso es más... ¿Me entendés? Sí. Es público y privado. Distinto que la universidad ponga una agencia de viaje. No, claro. Sí, ¿me entendés? Sí, hablando de turismo. No. Porque por ahí, vos, por ejemplo, en la universidad, vos tenés lo que lo presentan es un equipo de investigación. O sea, que la universidad está financiando y es una transferencia, ¿me entendés? Un grupo de investigación que muchas veces la investigación, acción, lo que se dice, que la... Digo, yo te entiendo lo que vos decís. Eso es distinto, ¿eh? Yo en investigación ya es distinto. Claro, pero el que se presentó acá es un grupo de investigación de monitoreo turístico. Bueno, es que sabes que... No es una persona que... Que capta conocimiento para traerlo. Acá estamos de acuerdo. Bueno. Si es transferencia, simplemente transferencia. No. Pero hay una política pública que va a generar empleo al privado y al graduado que trabaja en el privado. Estamos hablando. Vos tenés... Es muy complejo. Pero yo creo que la universidad tiene que tener más presencia. Aunque en cosas que no tienen fines de lucro. No, a cosas que no tienen fines de lucro. Por ejemplo, la señalización. O por ejemplo, señalizar un hospital. Antes de determinar problemáticas. ¿Cómo te decían? En psicología había proyectos de extensión que capacitaban a docentes del tramo inicial para tratar de detectar determinadas problemáticas en los chicos y poder darle una mano a eso. Hoy se está trabajando mucho por el tema de violencia de género. Claro, yo estoy de acuerdo con vos. El teléfono que había para violencia de género cuando empezó hace muchos años. Sí, hay proyectos de extensión. Bueno, hay cantidades de jardineras para detectar eso. Si vos, por ejemplo, tenés el ejemplo de diseño industrial, si vos tenés, por ejemplo, no sé, el hospital, el IGA o el SEMA, que le falta señalización, y vos, por ejemplo, a los alumnos en el trabajo final les haces hacer eso y después transferís gratuitamente hacia el hospital, está bárbaro porque el hospital, que es público, termina no gastando en señalización que gastaría una empresa privada. Estamos de acuerdo ahí. Bueno, pero yo lo que no estoy de acuerdo en el otro extremo. Está bien, yo te entiendo, pero vos, por ejemplo, tenés áreas como biología, tenés muchas áreas en la universidad que me parece que podrían... Llamémosle brindar servicio. Tener más presencia en la comunidad. Después vemos si es rentado o no, o si amerita. Yo recuerdo, desde la Facultad de Humanidades, nosotros hicimos, era la época del intendente Aprile, y convocó a un grupo de calidad de vida para monitorear los comedores universitarios. Los comedores, perdón, municipales. ¿Cuál era el monitoreo? Vos fijate, el municipio pagaba, eran comedores que no tenían cocina. A la década, segunda mitad de la década del 90, pico de la crisis de los 90, los comedores rebasaban de gente, pero la municipalidad que hacía licitaba las viandas. Y la vianda caliente se llevaba a los comedores. La empresa privada, que ganaba la licitación, casi siempre era la misma. Entonces, ¿qué quería hacer el municipio? Corroborar que lo que estaba pagando era real. Si eran 100 raciones, eran 100 raciones, si estaba aquí, digamos... Porque las raciones eran caras. Entonces, nos convocó a grupo. ¿El grupo qué hizo? Nos capacitamos en el Ministerio de Desarrollo Social con gente de UNESCO, del Desarrollo Social. Fuimos, vinimos, nos capacitaron acá. Se hizo un estudio nutricional de los chicos con capacitadores, una cosa con encuestas. Bueno, se hizo un trabajo de campo muy grande. Y ahí aparecían las cosas que vos veías que lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Que la comida los lunes era peor, porque los chicos venían del fin de semana de no comer. Que la ración, digamos, todo lo que, digamos, el municipio quiere saber, yo estoy invirtiendo en comedores tanto, ¿me está dando resultado lo que yo invierto? Tiene una, digamos, es una política social, ¿me está dando resultado? ¿O me resulta muy cara y realmente no resuelvo el problema? Entonces. ¿Se venden las viandas? No, no se vende, lo que pasa es que vos, los comedores municipales funcionaban todos, y a todos les llegaba la comida, pero vos tenías que ver la calidad de la comida, cuánto estabas pagando la ración, entonces igual la ración no la estabas pagando. No sé, 80 pesos, y pues, con 80 pesos es lo que me están dando por 80 pesos. Es decir, las raciones son, era caro. Concomitantemente con eso, mire qué linda palabra. El municipio de Rosario, ¿qué hizo? Vine de la intendente, sacó todas las concesiones, porque esa era la disputa, y ese era el timón. Hizo cocina centralizada. El municipio de Rosario produce los alimentos, cocina y distribuye. No hay intermediario de la. De no hay intermediario, no hay empresa privada, no hay licencia, lo hace todo el municipio. Da trabajo y controla y además sabe lo que te da de comer, lo que no te da de comer, etc. ¿Qué pasó en Rosario, el fin de los 90? ¿Qué apareció un tipo en la televisión? ¿Qué comía? Gato. ¿Por qué? El tipo pobre, le pagaron 200 pesos, le dijeron, decí que come gato. Mirá, en Rosario hay gente que come gato. Mirá el problema de hambre que hay en Rosario, que es un tipo que se come gato. Fue una movida para desestabilizar y se había cortado un negocio de los comedores. ¿Puedo decir que es mentira? Sí, claro, porque vos para llegar a comerte el gato tenés que estar en una situación de... Es como comerte una mascota. Distinto que en el campo alguno comió una liebre y no sé qué, o va a cazar y come, no sé, lo que quiera. Pero un tipo por extrema necesidad no cocina, digamos. Va a salir a comer un... No sale a comer un... No se pone con el gato a la pared y sale por la televisión. No había red. Bueno, pero es llamativo. Bueno, entonces, ¿me entendés que vos podés dar un servicio? Nosotros lo que nos salió eran 2 pesos con 50, los encuestadores y digamos, lo que era operativo. ¿Me entendés? Pero le sirvió a la municipalidad para saber. Por ejemplo, un problema era los comedores eran infantiles. Pero iba la tía, iba la abuela, iba el hermano, iba el más grande que no le da de comer. Claro, pero la ración eran 100 y van 250, entonces estás terminando comiendo todo, digamos, ningún comedor tenía cocina. Y la cocina es importante. ¿Para qué? Porque vos aprendés a cocinar, aprendés un montón de cosas, tenés un espacio, bueno. Hay cantidad de aristas que vos podés tener y eso lo hicimos en la universidad, después se publicó un libro, se hizo el resultado, el monitoreo, que, bueno. Es una acción directa que convocó el municipio a la universidad, a la facultad en este caso. Pero digo, ¿me entendés que vos podés dar, prestar cuestiones que no son rentables, no es de rentabilidad? Y claro, es una transferencia a tercero y además mejorar lo público. Bueno, ahí nos desayunamos un montón de cosas, los comedores. Nosotros lo que hicimos es, lo que hicimos es lo que se hizo, digamos, yo era parte de uno más, desde la dirección, lo que se estableció, que es interesantísimo. Se empezó a valorar el estado nutricional de los chicos que acudían a los comedores. ¿Esa no es la etapa en que iban en turnos de 3 horas en lugar de 4? No me acuerdo esto bien. Lo que se hacía, por ejemplo, nos capacitaron a los chicos, los medíamos y los medíamos. ¿Dice masa corporal? Con la altura. La talla es el mejor indicador de nutrición que hay. En relación al promedio que vos tenés de. Por eso cuando vos llevas al chico al pediatra. Lo pesan, lo miden y le miden el perímetro cefálico hasta que tiene cierta edad. Y los encuestadores estaban capaces, se inventó un tallímetro con una tabla y una cinta métrica y a los chicos se los medía. Y ahí aprendimos también, capacitado por Desarrollo Social y UNESCO, UNICEF. Y era un loco el que capacitaba, era un tipo que era persona, pero era un tipo loco apasionado lo que hacía. De encuestar, esto es interesantísimo para lo que tienen que hacer para su trabajo, al que acude al comedor y al que vive enfrente o al lado, que está en la misma situación y no acude. Lo que se llama el beneficiario y no beneficiario. ¿Por qué este va y por qué este que está en la misma situación no va? Entonces te va a detectar que hay algo, que hay uno que no va por alguna circunstancia y otro que va por otra, digamos, no solamente a los que van al comedor, también al que no va, porque no va. ¿Por qué va a la sala de salud y por qué no va a la sala de salud? Eso es una metodología interesante. Siempre yo lo aprendí ahí, lo difundo. Vos querés ver el problema de deserción en la matrícula, no sé qué. Bueno, ¿por qué este desertó y por qué este no desertó? Y claro, porque si vos vas a que desertó, te va dando todo de lo que vos estás preguntando. ¿Y por qué el que está al lado tuyo no desertó? Porque tuvo una beca, porque no sé qué, porque le gustó, porque... No sé. ¿Alguna causa hay? Entonces... Bueno, yo creo que es una forma, Y también, Claudio, alguien te podría discutir, yo no estoy capacitado porque no estoy en la parte administrativa y todo, que también la universidad puede tener una fuente de ingreso. Interesante desde el punto de vista, más allá de la competencia, pero por ejemplo vos tenés los institutos, por ejemplo, bueno, el hospital de clínica. El hospital de clínica presta un servicio inédito en América Latina, que la universidad tenga un hospital. ¿Qué universidad? Bueno, la Austral tiene un hospital. Sí, pero tiene un financiamiento. ¿Está? Y es privado, tiene que pagar la Austral. El hospital de clínica lo pagás. Entonces la Universidad Argentina tiene un hospital. Hoy parece. Pero bueno, entonces, en el esquema latinoamericano, es decir, la Universidad Argentina tiene un hospital, no lo tiene la Brasil. Y un hospital de calidad y donde van todos los médicos a formarse ahí y te quieren atención. Pasan por ahí porque es una. Digo. Lo mismo que todo el aparato, todo el desarrollo de investigación que tiene la universidad pública no lo tiene la privada. Ahora recién están algunos empezando, están San Andrés, Ditela, eso sí tienen buenos equipos de investigación. Pero no tiene el sistema de financiamiento y la estructura. Bueno, digo, es complejísimo el tema, pero yo creo que el rol del gobierno en la universidad tiene, me parece que la presencia en la sociedad es como una devolución también. Y da un prestigio. Y muestra la universidad en la sociedad también. Y claro, un prestigio, claro, pero es que la universidad es un prestigio para una ciudad. ¿Cuántas ciudades tiene universidad en Argentina? Pocas. ¿Y universidades con prestigio? Menos. ¿Y no el...? ¿Cómo? ¿Qué dice? Con Gómez, ¿sabés? No tendría que ver. Yo sé que estudiar. No, opinión. Es un caso. Sí. Bueno, pero es importante, entonces... Yo les diría, les paso los dos libros, les paso el mail a Edgardo, perdone que me muevo así con la estructura, pero prefiero mandar un mail y sé que llega, este le llegó, pero el otro es un libro, son 100 y pico de páginas, porque o sea, obviamente están invitados a leerlo, por ahí algún capítulo, porque por ahí alguien puede trabajar este tema, ¿sí? Es muy interesante. Vamos a hacer lo siguiente. No pregunté la hora, yo no pregunté la hora. Pará que voy a poner el modelo de gobernanza acá. El modelo imperatriz. La universidad imperial de los japoneses, ¿está? Claro, con temas de plata. Sí, no, de acá nomás, no, ni siquiera. No, esa acá es un feudo que quedó, ¿viste? Es como los japoneses que no se rendían. Sí, claro. El de Gruner lo tengo en papel. Yo le voy a mandar el otro que habla de gobernanza, que es el que puso Alfonsina. Si quieren el de Gruner, se lo puedo prestar. O les digo el título del libro, por ahí está en PDF. No sé si está en PDF. Es un libro que tendrá 7, 8 años. Se llama La oscuridad de las luces. A ver, el millennial que tengo acá con internet. Acá me están diciendo que haga un curso acá con las chicas de todo. No quiere cobrar, después claro. Después lo van a ver. Sí. Y te saluda. El socialista. Va con el talón de abajo. Sí, no. No, un secretario que cobre, cobrar, no. Borrame que me ha dicho, no sé. A ver, vamos a ver para la próxima el texto este de Fossati, el texto más corto, leerlo. Y lo que más me interesa es esto de la vinculación, llamémosle vinculación, o las formas que puede tener digamos. Interacción, si querés. De lo que vos, en realidad es una relación, un vínculo que se tiene que establecer entre la universidad y la sociedad. Y la universidad tiene también establece una estructura interna de funcionamiento, eso es obvio. Pero, ¿cómo, digamos, alternativas o pensamientos o reflexiones? Esto que estábamos discutiendo, bueno, ¿cómo salir? ¿Cómo sale a vincularse? ¿Cómo es esa forma de que tenga presencia social? Social en el sentido amplio. Social puede ser el diseño de los taxis, como se hizo acá en el municipio, que se intentó cambiar de los colonos con el diseño. Sí, una rosita y había tres, digamos. Bueno. ¿Quién le puso, cómo es? Arroyo le puso olas. Sí, así no se moja. Bueno, pero fíjense, pero perdón, nosotros, alguien dijo que estamos atrasados. Y sí. Y acá ninguno se va a hacer nosotros distinguíamos los colectivos por el número y color. Bueno, hoy no. El marrón. Salvo que te pone un cartel atrás que dice, está bien. Eso, rojo. Sí, pero no, eso te lo voy a decir para que vos veas, porque hay gente que por ahí puede tener un problema de platónico. Platónico, claro. Sí, cuando pasó lo que. Si no, adelante. Sí. Entendemos. Mirá. Tienes razón, pero yo te voy a decir algo. No, pero vos fijate a veces. Vos pensás, y ojo, y por supuesto que me parece que es ampliar un derecho que una persona lo puede ver a distancia si no reconoce los colores. Pero no se logró ni siquiera el cometido ese. Es decir, es un cambalache, entonces ya ni eso sirve ni el otro porque no le veo los carteles. Bueno, entonces. Los colores los definen por empresa. En realidad, desde, no sé, los 50 y pico que van a un lado y en los 20 van a otro. Nada que ver. Por empresas que no son empresas. Claro, correcto. Bueno, tema por ahí, ¿no? Claro. Tal cual, sí. Los corredores son públicos, son del municipio. Por eso dice UTE, Unión Transitoria de Red. Y son empresas que se han formado, no me voy a meter con el colectivo. No, no, cada corredor es como los remises. La empresa de remis, cada remisero tiene acciones o cada o acciones. O socios, como una, bueno, no importa. No vamos a traer. Lo concreto es que en otros países del mundo son de un solo color y lo distinguís por número. Es lo más elemental. El daltónico los números los reconoce. Por ejemplo, Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene que matar ahí? ¿Pero qué pasa con Marcelo? O blanco, en, no, sí. Menos 10. Marcela, ¿dónde está? Puede ser. ¿O por qué está trabajando por grupo? Bueno, por grupo, una producción, un informe, un punteo, una síntesis. Entonces, el análisis del texto y una propuesta, pero una propuesta concreta. Análisis y de vinculación, de interacción, un análisis de los modelos y una propuesta concreta, sí. No que los profesores, no sé qué, que no tomen parcial, eso no. No, podría. Sí. Máximo una hoja. Para como decir, después me lo llevo para dar una lectura. Sí. Pero no es un es manual, no. A ver. Es un trabajo de reflexión, no es un trabajo de entrega. Ya sé que tienen, están pasados de. Yo para después leer y ver bien las propuestas y no. Me lo entregan como quieren, mientras se pueda leer, no es problema. Sí, no, no. Ah, bueno, está bien. Sí, Gisela está con... Gisela siempre igual. Papelito amarillo tiene todo en la computadora. Vale. Extensión. No hay un máximo, pero. No te sabes. No, yo no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.